es tan solo otra opción, nada más. Miro hacia el mar, vuelven a mí las ganas de escapar. Hace tiempo que se me acabó la ilusión y no encuentro el camino de mi redención, de mi redención. Tu gran futuro era pura ficción, toda una mentira a tu alrededor, a tu alrededor. Quizás fue la...